Dicen que morir es el final, pero amar es morir con los ojos abiertos. Bajo la lluvia del desierto te busqué, con el alma rota y la piel de fe. Tu nombre ardía en mis labios callados, mientras mi sombra besaba tus pecados. El viento trajo promesas gastadas, las mismas que en mi pecho dejaste marcadas. Y aunque el fuego del cielo quiso mentir, descubrí que amar duele más que morir. Porque amar duele más que morir. Cuando el alma no sabe huir, el corazón sangra sin fin entre el amor y su confín. La botella vacía aún guarda tu voz como un rezo perdido entre los dos. Tus besos sabían a redención, pero fueron mi propia maldición. El diablo se rió al verme llorar, me dijo el amor no se puede matar. Y entre el humo que no deja salir, comprendí que amar duele más que morir. Porque amar duele más que morir. Cuando el alma no sabe huir, el corazón sangra sin fin entre el amor y su confín. El amanecer pintó tu adiós con los colores del perdón de Dios, pero ni el cielo ni el tiempo entendieron cómo dos almas tan juntas se hirieron. La fe se rompió como vidrio en mi piel, y el polvo del camino gritó también. No hay santo ni rezo ni porvenir, cuando amar duele más que morir. Te amé como se ama lo prohibido, hasta que el alma quedó vacía. Y cuando intenté olvidar, ya era tarde, ya estaba muerto en vida. Hoy rezo en silencio frente al amanecer, pidiendo a la muerte que me deje volver. No al cielo, ni al fuego, ni al fin, solo a tus brazos donde aprendí el dolor sin fin. Si amar es pecado, entonces mentí, porque el amor fue el arma y tú el fin. Y en mi cruz de polvo y sufrir queda grabado: amar duele más que morir. Porque amar duele más que morir. Cuando el alma no sabe huir, el corazón sangra sin fin entre el amor y su confín. Y sin que la muerte es descanso, pero el amor no deja dormir.